Según el periódico digital Tongil News de Surcorea, tuvo lugar hace poco en Jeonju de la provincia Jeolla del Norte el mitin de maratón por la reunificación en conmemoración del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, bajo el auspicio de la dirección del Comité Sureño por la puesta en práctica de dicha Declaración Conjunta. Participaron miembros de entidades autónomas, organismos y decenas de entidades cívicas y sociales, ciudadanos, jóvenes y niños, en total más de 3.000 personas.